nos vamos a meter en un tema que nos encanta tratar, que es la reforma de la Constitución. ¿Así es, Gaby? Así es, y por ello estamos en comunicación con el doctor Lucas Gómez Portillo del Instituto Sampay. Buenos días, Lucas. Hola, buen día, ¿cómo están? Hola, ¿qué tal? Buen día. Bien, porque está lindo el día, por ahora. Por ahora. Por ahora soleadito. Sí, sí, está bien, está mejorado el clima. Es de las pocas cosas que podemos disfrutar. Un poquito. Claro. Pero bueno, bien, Lucas, meternos en el tema de reforma de la Constitución, pensar en esta reforma de la Constitución y el Poder Judicial. ¿Qué podemos mirar al respecto? Bueno, mira, para empezar por ahí está bueno empezar a pensar en el Poder Judicial desde sus orígenes, pensar por qué tenemos un Poder Judicial, que es algo que generalmente lo damos por hecho y mucho no reparamos en que tiene una historia y tiene una complejidad. Y eso nos define qué estamos buscando cuando vamos a reformar el Poder Judicial. Entonces, por empezar, saber de que se estructura recientemente el Poder Judicial, no es algo que existía y que estaba presente en la vida social, es algo que tiene 200 años, en realidad que aparece junto con las constituciones. Como hemos, digamos, como todos los institutos que nosotros normalizamos, en realidad tienen eso, 200 años, y en general son reconvenciones de institutos viejos que teníamos y que regían la vida en las épocas de las monarquías y los sistemas feudales. Entonces, para hacerlo bien claro, aparece este sistema del Poder Judicial con una idea de protección de la propiedad privada. O sea, eso es lo primero que nunca tenemos que perder de vista. Su emergencia no se debe a que se pusieron de acuerdo para garantizar derechos humanos o para proteger a los individuos frente a los avasallamientos de alguien que era malo, sino en realidad tiene que ver con la protección de la propiedad privada. Entonces, por eso es propio de los sistemas liberales y capitalistas atados a la revolución industrial de hace 200 años. Entonces, ¿qué se buscaba hacer? Establecer fuertes inmunidades a la función, digamos, que es lo que buscaban, que esas personas que estuvieran en esos lugares pudieran proteger la propiedad y los derechos, obviamente, que están vinculados, porque ¿cuál es el sujeto que buscaba proteger su propiedad? Es el burgués, era la persona que había empezado a partir del desarrollo del comercio, del transporte y demás, a acumular capital y que empieza a disputar poder contra la estructura monárquica, o sea, contra ese poder concentrado que tenía una base religiosa, que era el poder divino que le daba poder a ese rey, y que establecía toda una estructura muy acotada de gente que tenía mucho poder, que era esa corte real. Entonces esto, para ver quién era el sujeto beneficiado, era este burgués, y que el modelo que se le da originalmente es un modelo aristocrático al Poder Judicial. O sea, básicamente, que es lo que nosotros vemos hoy en día, cuando analizamos cómo funciona la justicia, cómo se eligen los jueces, cuáles son sus garantías para ejercer la función y demás, siempre podemos básicamente ver que es aristocrático. O sea, tiene características que le han dado un privilegio por el título que tiene, o sea, tiene que tener una profesión determinada, en general va a pertenecer a una clase social determinada, tiene inmunidades que hace que no se lo podamos ni siquiera remover del cargo, básicamente. O sea que se conserva de buena manera todo lo que pertenecía al privilegio de los grupos de la nobleza. Entonces, eso como primer avance histórico, pensarlo de quién lo piensa el Poder Judicial. Y bueno, uno de los primeros autores que empieza a hablar es Montesquieu, que habla de la división de poderes, pero esa división de poderes justamente y curiosamente no incluía al Poder Judicial, porque el Poder Judicial en realidad era un órgano que dependía de lo que nosotros conocemos como el Senado, que en Inglaterra era la Cámara de los Lores. O sea, la Cámara de los Lores era quien definía quién era, o sea, resolvía como Poder Judicial. Por lo tanto, vemos nuevamente que la Cámara de los Lores es el grupo de nobles del sistema inglés del siglo XVII. Entonces, ahí tenemos la génesis. Con nuestro, digamos, desarrollo constitucional, vemos que vamos avanzando hacia un modelo que eso se va transformando en, a partir de disputas de poder, en la protección además de otros derechos. Pero ¿cuál es el problema? Que es lo que observamos hoy en día y que por eso la gente se enoja contra el Poder Judicial, y es que ha quedado desfasado, porque tenemos un Poder Judicial típicamente aristocrático, que nosotros lo hemos trasladado casi tal cual como venía de esos modelos, adecuado, digamos, al sistema norteamericano, que tenía una impronta más liberal, pero que en definitiva tiene ese sentido y que busca proteger corporativamente determinados sectores económicos, lo tenemos trasladado a un sistema que pretendemos democrático. Entonces, ahí es donde está la primera disputa que tenemos que dar, porque lo primero es discutir eso, qué poder judicial queremos y si el rol va a ser simplemente la propiedad privada, o cómo vamos a analizar esa propiedad privada. Entonces, porque eso va a definir un montón de cosas sobre qué poder judicial queremos estructurar. No sé si se entiende más o menos esa primera idea.